bastante tiempo que Víctor no venía por acá por Olavarría a trabajar, como en este caso, y bueno, ahora se ha dado la oportunidad de venir a vender la hacienda de Fortabá. Y Víctor, muy felicitado, vos después del remate, así que nosotros también te felicitamos. Bueno, gracias Hugo, buenas tardes. Bueno, el remate lo sacamos bien, yo creo que es un remate, bueno, como ya lo dijimos en la presentación, muy tradicional, con todos los reproductores y los vientres muy conocidos, que se conoce el resultado, y bueno, uno hace el trabajo que le toca hacer, y yo en dos o tres oportunidades volví a reiterar que el vientre es lo que más que hay defender, porque sin ninguna duda va a ser el gran futuro nuestro para seguir teniendo terneros y novillos. Así que bueno, muy contento con el remate, salió bien, yo creo que la cabaña, la gente está conforme, está contenta, vendimos casi 120 toros más o menos, que en estos momentos vos sabés que recorrer los remates no es tan fácil, sí, para esas cantidades, y yo creo que los vientres, bueno, lejos del valor ideal, de lo que no tendríamos que vender ningún vientre en menos de 2.000 pesos cuando una vaca gorda vale 1.200, 1.300 pesos. Pero bueno, yo creo que ha salido todo bien, conforme, y contento por estar otra vez en Olavarría, que hacía muchos años que no venía a trabajar. Y vas a volver. Si Dios quiere. Vas a volver dentro de poquitos días, pero eso lo vamos a dejar para charlarlo después. Si Dios quiere, para la sociedad rural, creo que la firma Guillermo Sáez Valiente va a ser la encargada de las operaciones, sí, así que me va a tocar. Nos vamos a volver a ver, si Dios quiere. Si Dios quiere. Víctor, si bien los precios por ahí uno los mira y los compara con los del año pasado, son prácticamente los mismos, pero creo que hay una gran diferencia con respecto al año pasado, que no han quedado tantos toros sin vender, creo que quedaron 8 toros, una cosa así, que para un remate de esta envergadura es andar bien. Yo creo que sí, Hugo, lo que vos decís es correcto. Yo el año pasado no tuve la oportunidad de venir, no sé cuántos toros quedaron sin vender, pero hoy creo que en un remate de 120, 130 toros, ¿cuántos habremos dejado sin vender? 8 creo. 8 o 10 toros. Yo creo que ha sido una muy buena performance dentro de los promedios de lo que está el mercado de los remates de toros. Con un promedio creo que casi de 3.500, 3.400. Sí, 3.478. Bueno, 3.400 y pico para un toro puro controlado, y casi 5.000 y pico de pesos de promedio, 5.000 para un toro de pedigrí, creo que ha sido razonable. Volvemos a reiterar, vos lo decís siempre en tu programa, lo dice todo el mundo, en los momentos que estamos viviendo, cuando sabemos que la agricultura ha corrido a la ganadería, sabemos que es poca la gente que está... Que no llueve, eso no, me olvidé decirte, con la sequía espantosa, pero bueno, contento. La verdad que cuando hay gente que todavía compra vientres, uno se pone contento. Bien, Víctor, ¿te ha tocado rematar otros remates de cabaña o has estado...? ¿Cómo lo sabes? No, yo te diría que este es el primero, es el debut de este año, y bueno, de ahora en más con algunas firmas colegas de acá cerca arrancamos, y después volveremos para la sociedad rural, de Carué, y bueno, seguiremos con los reproductores trabajando. ¿Y de acá en más qué va a pasar? Bueno, ahora hay paro, a partir de mañana, y son 8 días de paro, y esto no tiene solución, ¿no? Sí, Hugo, de acá en más es muy difícil evaluar la situación. Tenemos una política gubernamental que está muy muy enfrentada con el sector productivo, con el sector del campo. Yo creo que esta pelea no va a terminar hasta que lleguemos a la elección y que se defina a ver quién va a seguir gobernando este país. Pero ya la pelea está dada, está declarada, yo creo que no va a terminar. El paro no es bueno, y es bueno también para que alguien reaccione del gobierno, pero evidentemente no reacciona nadie. Al contrario, con las últimas noticias que hemos tenido... ¿Siguen echando leña? No, sino que logran adeptos que antes estaban a favor del campo. Ahora aparentemente hay gente que está tratando de pasar a las filas oficiales. La política es muy difícil, estamos viviendo un momento muy difícil para la ganadería, pero bueno, esperemos, habrá que esperar. Y la esperanza es lo que está pasando día a día en los remates. La esperanza es que la gente sigue comprando. Seguro. Víctor, ¿vos creés que en la medida de que llueva ahora, que es muy probable que esto ocurra los primeros días de septiembre, por lo menos, eso es lo que esperamos todos, puede empezar a llegar a escasear un poco de hacienda en el mercado, o hacienda para faena? Yo no sé, Hugo, si va a escasear. Vos fíjate que la gran mayoría de todo el ternero que está en el mercado es todo ternero de Firló. Yo pienso que a lo mejor va a retener un poco la gente cuando mejore el clima, pero está muy puesto el precio, no creo que vaya a subir un poco más el ternero por ahora, en este poquito tiempo, a lo mejor un poco más para fin de año se va a producir algún saltito, pero bueno, es muy difícil de predecir. Bueno, Víctor, te agradezco y nos vamos a ver para la exposición, si Dios quiere. Hugo, muchas gracias, gracias por estar siempre en todos los remates y bueno, si Dios quiere nos volvemos a ver allá por el 10 de octubre. Gracias, viejo. Gracias a vos. La palabra del martillero Víctor María Cicini.